desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, y la medianoche en Mar del Plata. También a través de la red satelital de Farco. Por allí sale nuestro mensaje al confín del universo, en procura de otra civilización que pueda recibirlo, decodificarlo y tal vez contestar, dando pruebas de que no somos los únicos en la inmensidad. Para algunos escritores de ciencia ficción, la inteligencia artificial predominará indefectiblemente sobre la biológica. Pero esto no significa necesariamente la desaparición de la inteligencia biológica, del mismo modo que la aparición de la materia viviente no significó el final de los aminoácidos. Incluso se especula que los computadores biológicos son una palpable realidad, dado que se sabe que el cerebro humano es capaz de hazañas intelectuales increíbles, incluso de manipulaciones orgánicas a nivel microscópico que pueden resultar hasta en el imaginable perfeccionamiento de cualquier caja negra. el Big Bang. La elaboración de computadores basados en manipulaciones genéticas con compuestos orgánicos que reemplacen a circuitos integrados plantea una relación simbiótica entre la gente y los ordenadores, la cual tiene visos de ser mutuamente satisfactoria a punto tal que usando guitarras eléctricas, por ejemplo, Salieri impactaría igual. en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Un gran saludo y afecto a todos aquellos que nos siguen a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. Desde allí también sale nuestro mensaje al confín del universo. La materia viviente contiene ejemplos de simbiosis entre organismos distintos con ventajas comunes para ambos. Los computadores actualmente hacen que nuestras vidas sean más ordenadas y eficientes, y es razonable admitir que nuestra dependencia es grande y crece día a día a cucharadas llenas. Thank you indeed, yes. Signs. través de la inmensidad del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Aquellas personas que sienten temor a ser controlados por máquinas deberían imaginar qué sería su vida si de repente se desconectaran todos los computadores del mundo. Un cuidado que se tuvo en cuenta ya en el cambio de milenio y que no solamente juntó cabezas en Georgia. El Big Bang. Si deseamos un vida un estilo de vida tecnológico complejo, lleno de facilidades que simplifiquen esfuerzos con una alta productividad industrial, se supone que deberemos pagar el alto precio de abandonar nuestra independencia, de igual modo que ocurre cuando nos encontramos en el registro civil. Sitting here looking across the table at you. That's why I'm sitting here looking across the table at you. El Big Bang. Palace es, en realidad, una banda escocesa de rock progresivo enrolada en lo que se ha dado en llamar el movimiento neo, y que adquiriera notoriedad en el circuito de pequeños clubes londinenses tales como el famoso Marquee. Palace presentado por Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música. Ser una comunidad dominada por poderes artificiales inteligentes implicaría que no seríamos amos de nuestro propio destino en aras de nuestra comodidad. Pero si la fuerza de las inteligencias biológicas mantiene el orden social, seguramente tendríamos una alta probabilidad de supervivencia en el universo, y eso no sería otra cosa que el toque de Midas. Has died. Awesome machines drink our mother's blood. Thank you. un puñado de millones de almas, una comunidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro afecto y reconocimiento a todos aquellos que nos escuchan a través de la señal de 89.7 FM de Rock en la noche marplatense. Desde allí también sale nuestro mensaje al confín del universo en procura de alguna comunidad que pueda recibirlo y tal vez contestar. Los computadores seguramente podrían manejar los asuntos humanos mucho mejor que los hombres, que hasta ahora no han logrado organizarse a escala global sin luchas y conflictos debidamente. Quizá las máquinas en ese campo sean más eficientes en lo que refiere a su sensor. en los ojos. Puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. La promesa de que no haya más guerra como contrapartida al control de los ordenadores es demasiado atractiva como para no ser considerada, y ha sido el tema de más de un capítulo de una afanada serie televisiva de ciencia ficción. En algunos casos se planteaba como una solución recomendada por otra comunidad en la galaxia, comunicada por radio o mensajes de luz. I'm the one with the caveman jaw. Call me Smitty or Jones. Talking on the TVs and the telephones. I send the critical masses up at the door and watch as time passes. Yeah. All of this in one man, all of this in one man, all of this in one man. I am rock and roll. I am classical country and so church and the steeple, open the door and see all the people. Yeah. Ah, all of this in one man, all of this in one man, all of this in one man. Señor Velasco, let's do it one time and go. Thank you.